Yani, recién decías, no te olvides que sos pionera. ¿Pionera de qué? Sí, bueno, pioneros en el sentido de que es, creo que es uno de los pocos centros de atención primaria en la salud que hoy tiene como política pública la medicina canábica. Desde ese lugar es como que nos consideramos pioneros. Nosotros desde nuestra comuna, desde Villa Ciudad Parque, se tomó la decisión política de adherirnos mediante una resolución comunal a la ley nacional antes de que la provincia de Córdoba se adhiriera. Eso, bueno, fue un paso, digamos, adelante, más allá de la provincia donde vivimos, digamos, ¿no? Desde ahí, bueno, empezamos a hacer toda una formación de profesionales en la salud. Y a partir de ahí, después de esa formación de los profesionales, implementamos la política pública en el centro de atención primaria. Entonces ahí está el dispositivo donde la gente puede acercarse. En realidad, digamos, a ver, la gente ya se estaba acercando con el consumo del cannabis y ahí, digamos, el equipo profesional hacía agua porque no había una formación sobre el cannabis. Entonces empieza a ser una demanda que trae la sociedad al grupo terapéutico, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí también entramos en un nuevo paradigma que es el sujeto se pone activo, ¿no? Siempre tuvimos estos sujetos pasivos, los pacientes que vienen a ver, digamos, qué le va a decir el médico. Acá es como que el médico hace agua, el paciente es el que, digamos, empieza a decir, bueno, yo consumo cannabis, y por ahí, digamos, sujetos que toman otro tipo de medicaciones también, incluso a veces hasta psiquiátricas. Entonces también, digamos, uno poder entender qué hace ahí el cannabis, qué efectos puede producir. La gente por lo general no sabe qué consume, ¿no? O sea, consume un aceite que le dio fulanito, menganito. Entonces también, digamos, la necesidad de poner activo el equipo médico, el equipo del Estado, digamos, que es el que también, digamos, tiene que resguardar los derechos de la población. Entonces, bueno, la salud es un derecho, el cannabis es una herramienta más en el dispositivo terapéutico y desde ese lugar, digamos, es la decisión política de poder dar ese derecho a la población, donde hay una indicación médica, donde hay un seguimiento de la terapéutica, donde hay aceites testeados, porque la ONG Sativa Madre testea sus aceites. Entonces la gente también tiene la indicación de un aceite específico para su patología, digamos, ¿no? Y después, bueno, hablamos de un equipo interdisciplinario porque, digamos, a ver, el aceite, como te decía antes, es una herramienta. Entonces dentro de ese equipo que acompaña desde un montón de lugares, digamos, ¿no? Entonces la herramienta pasa a ser secundaria dentro de ese dispositivo. Y bueno, y desde ese lugar es de donde se garantiza el derecho a la salud, digamos. ¿Y esto cuánto tiempo tiene? ¿Nació en plena pandemia? Sí, es muy reciente. Hace 5 meses que estamos trabajando en el dispositivo. Y bueno, la verdad que, digamos, fue así como impresionante la respuesta de la gente, porque aparte, digamos, es contenedor el dispositivo, porque, o sea, como te decía antes, la gente ya venía consumiendo el aceite. Entonces que vos le digas, mirá, en realidad el aceite que estás tomando no es lo que necesitás, toma esto en estas dosis, le haces el seguimiento, haces una interconsulta con, qué sé yo, salud mental, con lo que corresponda, digamos. Tenemos dispositivo también de acompañamiento terapéutico. Entonces se arma todo un acompañamiento, una contención alrededor del usuario, digamos. ¿Quién ideó eso? Bueno, entre el equipo fuimos armando, primero con esta formación previa que hicimos y después, bueno, se fue armando el dispositivo para el centro de salud. Y hoy está casi todo el equipo terapéutico trabajando en eso, el kinesiólogo, el psiquiatra, el médico clínico, digamos, somos todos ahí parte de este, digamos, trabajo interdisciplinario. Hasta los AT, que, digamos, también trabajando mucho con las escuelas, con otros pueblos vecinos. Entonces, bueno, se arma ahí toda una red de contención, de trabajo. Último, quizá probablemente, seguramente la universidad no nunca tomó al cannabis como un camino de real, como estás contando vos. Quizás también en la universidad deberá meter esto dentro de su currículo. Y bueno, y sí, es parte de esto que te digo, que es como un cambio de paradigma, porque digamos, en realidad los médicos en la universidad no estudiaban sistema cannabinoide. Entonces, esto ahora empieza a ser una necesidad de la medicina también. Y en realidad es de todos los profesionales de la salud, porque ya te digo, el cannabis hay que considerarlo como una herramienta más. Entonces también es de todo el equipo terapéutico, porque por ejemplo salud mental también, es fundamental. Así que bueno, sí, es una formación que vamos a tener que ir haciendo todos. Entonces está buenísimo también que el Estado acompañe, es un deber del Estado acompañar para que justamente haya una respuesta a una demanda que está haciendo la sociedad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.